Lección número 22. En esta lección le damos una nueva palabra interrogativa. Who. ¿Quién o quiénes? Who. ¿Quién o quiénes? Ahora simplemente ponemos who al principio de la frase simple. Por ejemplo, who do they want to help? ¿A quién quieren ellos ayudar? Y ahora la respuesta. They want to help. Ahora aquí sigue la palabra personal. They want to help John. Ellos quieren ayudar a Juan. Ahora tenemos nuestra construcción. Forma personal, palabra básica, palabra de acción y ahora la palabra personal. Ejercicio A. Le vamos a dar las palabras de acción que vamos a usar. To congratulate. Felicitar. To marry. Casarse. To accompany. Acompañar. To invite. Invitar. To visit. Visitar. Ejercicio B. En este ejercicio le vamos a dar los objetos. Repítalos. The boyfriend. El novio. The girlfriend. La novia. The butcher. El carnicero. The friend. El amigo, amiga. The family. La familia. Muy bien. Al ejercicio C. Vamos a hacer preguntas generales usando el tiempo presente. Pero primero le vamos a dar unas palabras personales que contestan la palabra who, quién o quiénes. Oiga y repita. Me. Yo. You. Usted. Him. Él. Her. Ella. Us. Nosotros. You. Ustedes. Them. Ellos. Who do you congratulate? ¿A quién felicita usted? I congratulate him. Yo felicito a él. Who does he marry? ¿Con quién se casa él? He marries her. Él se casa con ella. Who does she accompany? ¿A quiénes acompaña ella? She accompanies them. Ella acompaña a ellos. Who do you invite? ¿A quién invitan ustedes? We invite you. Nosotros invitamos a usted. Who do they see? ¿A quién ven ellos? They see me. Ellos me ven a mí. Who do you visit? ¿A quién visita usted? I visit John. Yo visito a Juan. Who does she help? ¿A quiénes ayuda ella? She helps us. Ella nos ayuda a nosotros. Who do you pay? ¿A quién pagan ustedes? We pay the doctor. Nosotros pagamos al doctor. Who do they find? ¿A quién encuentran ellos? They find the child. Ellos encuentran al niño. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a hacer preguntas generales usando todas las construcciones. Pero primero le vamos a dar unas palabras que ayudan a formar frases que contestan who, quién o quiénes. Oiga y repita. To. A. With. Con. For. Para. From. De. By. Por. Note que estas palabras también se van a usar en la pregunta, al fin de la pregunta. Por ejemplo, who do you want to give the present to? ¿A quién quiere darle el regalo usted? La respuesta, I want to give the present to John. Yo quiero darle el regalo a Juan. Muy bien. Al ejercicio. Repita todo lo que oiga en inglés. Ejercicio D. Exercise D. Who do you want to talk to? ¿Con quién quiere hablar usted? I want to talk to you. Yo quiero hablar con usted. Who does he need to work for? ¿Para quién necesita él trabajar? He needs to work for the employer. Él necesita trabajar para el dueño. Who does she need to go with? ¿Con quién necesita ella ir? She needs to go with Mary. Ella necesita ir con María. Who do we have to buy the meat from? ¿De quién tenemos que comprar la carne? We have to buy the meat from the butcher. Tenemos que comprar la carne del carnicero. Who are they going to accompany? ¿A quiénes van a acompañar ellos? They are going to accompany the women. Ellos van a acompañar a las mujeres. Who are you looking at? ¿A quién está mirando usted? I'm looking at her. Yo estoy mirando a ella. Who must he write to? ¿A quién debe escribir él? He must write to the girlfriend. Él debe escribir a la novia. Who can she marry? ¿Con quién puede casarse ella? She can marry the boyfriend. Ella se puede casar con el novio. Who will you visit? ¿A quién visitarán ustedes? We'll visit the family. Nosotros visitaremos a la familia. Who is the book by? ¿Por quién es el libro? The book is by the woman. El libro es por la mujer. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio vamos a combinar la pregunta simple con la pregunta general. Acuérdese que en este ejercicio no repite las preguntas, solamente las respuestas. Ejercicio E. Exercise E. Do you want to talk to Paul? No, I don't want to talk to Paul. Then who do you want to talk to? I want to talk to John. Does he need to work for them? No, he doesn't need to work for them. Then who does he need to work for? He needs to work for us. Does she wish to talk to the man? No, she doesn't wish to talk to the man. Then who does she wish to talk to? She wishes to talk to the woman. Do you have to pay him? No, we don't have to pay him. Then who do you have to pay? We have to pay her. Are they going to help the teachers? No, they aren't going to help the teachers. Then who are they going to help? They are going to help the students. Muy bien. Terminamos con lección número 22. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a aprender cómo usar la palabra interrogativa why. ¿Por qué? ¿Por qué?